Ver el árbol y no el bosque nunca ha sido conveniente. La mirada inteligente sabe ver en perspectiva. Si se tala sin medida, nos espera lo peor. Sequías, inundación, hambrunas y desempleo. Como decía un abuelo, ya no hay monte, yo me voy. El monte es vida y trabajo de las familias rurales. Las empresas forestales, que lo miran codiciosas, argumentan maliciosas, la ley de bosques atrasa. ¡Que viva la tala raza!, dijo un sojero sotreta, y yo le grité en la jeta, ¡viva el monte, que es mi casa! Aprovechar nuestros bosques con responsabilidad es garantía de desarrollo. Ya tenemos una ley de bosques, lo que nos falta son autoridades que la hagan cumplir. Millones de árboles pendientes de una decisión. La tuya. Mesa Agroforestal Santafesina.